el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras presentaron a alcaldes, diputados, concejales y representantes del sector de la construcción el proceso de subasta para la construcción de viviendas gratuitas para los cundinamarqueses. En el 37º Encuentro Departamental de Bandas, realizado en Villeta, participaron más de 90 agrupaciones musicales que se desplazaron de las 15 provincias del departamento. Aquí están los ganadores que representarán a Cundinamarca en diferentes eventos nacionales. Desde Tocancipá, el titular. Desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá, les informamos. La Gerencia de Salud llevó a cabo una brigada de salud en el sector de Tolima. La Gerencia de Salud y la UMATA realizará la jornada de vacunación antirrábica y de desparasitación para caninos y felinos. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes invita al Festival de Cometas de Tocancipá, que se realizará el domingo 26 de agosto en el Parque de los Patos a la 1:00 p.m. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Importantes actividades se han llevado a cabo en torno a la cultura y al entretenimiento en el municipio de Sopó. Nuestro titular desde emisora Ciber en La Palma. A continuación presentamos el informe de los acontecimientos de la semana anterior en La Palma, Cundinamarca, con motivo de la gran celebración de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. La información hoy desde Chocontá. Comienza segunda campaña de vermifugación y vitaminización por parte de la UMATA. Continúa el recorrido de los viernes saludables. Les contamos hoy qué veredas se visitarán. La Administración Municipal y el SENA, con el apoyo de la UMATA, ponen en firme proyecto de educación para nuestros jóvenes veredales. Estimados amigos, oyentes de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy viernes 24 de agosto, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, CETEL, priorizará las iniciativas que puedan convertirse en programas y proyectos de mayor impacto y beneficio para los habitantes del departamento, con el objetivo de trazar sus metas y objetivos para el próximo cuatrenio. Así lo dio a conocer su titular, Adriana Gutiérrez, quien manifestó que la Secretaría, creada recientemente gracias a la aprobación del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, es considerada uno de los principales instrumentos en la política departamental de ciencia y tecnología para dar respuesta a los avances del proceso científico y tecnológico en el escenario mundial. Adriana Gutiérrez manifestó que con la creación de esta Secretaría, le apostamos al desarrollo integral de los cundinamarqueses, a la sostenibilidad del territorio, la competitividad e innovación y a la movilidad de nuestra población urbana y rural para conseguir una Cundinamarca más conectada e integrada a la tecnología, dijo. Para lograr este propósito, la Secretaría de CETEL invita a todos los cundinamarqueses a participar en los talleres que serán realizados en las cabeceras de provincia para identificar las capacidades potenciales, amenazas, debilidades y oportunidades existentes en los 116 municipios y construir de forma colectiva la formulación de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida a partir de los CETEL. Las personas interesadas en hacer parte de este proceso podrán asistir a los talleres que serán realizados en las cabeceras de provincia. Serán publicados en la página principal de la Gobernación de Cundinamarca, www.cundinamarca.gob.co. Enviar estudios sectoriales y diagnóstico del departamento que contengan información relevante sobre este tema al correo adriana.zambrano@cundinamarca.gob.co o comunicarse al siguiente número telefónico, 749-1661. en Chipaque, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de adoptar la estrategia Cundinamarca Neutra como herramienta para calcular, reducir y compensar la huella ambiental generada por las emisiones de CO2 resultantes del ejercicio de las administraciones municipales, la provincia de Oriente se vinculó a la estrategia ambiental. En este sentido, los municipios pertenecientes a la región adelantaron un acuerdo de voluntades con los alcaldes municipales que los comprometen en la promoción de la gestión ambiental local y la implementación de las acciones propias de la estrategia Cundinamarca Neutra. En desarrollo del evento, se adelantó en la Plaza Central de Chipaque una exposición fotográfica de los lugares ambientales turísticos para promocionar la región y motivar el ecoturismo en la provincia. Cundinamarca Neutra es una campaña liderada por la Secretaría de Ambiente que cuantifica la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, especialmente CO2, que son liberadas a la atmósfera producto del consumo de combustible, energía eléctrica, agua y papel por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el año 2011. Cabe recordar que la estrategia ambiental puesta en marcha por la Administración Departamental y acogida por más de 30 municipios permite definir objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones, reorientar los procesos culturales y administrativos buscando la eficiencia y la efectividad de la entidad y la disminución de sus costos operativos. RECO Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El eje de gabinete, Luis Fernando Ayala, en representación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Rafael Tamayo Tamayo, y los diputados instalaron formalmente las sesiones extraordinarias de la Duma Departamental. Durante las sesiones se estudiarán 9 proyectos presentados a la corporación por el gobernador Cruz. Así lo señaló el presidente de la Asamblea, Rafael Tamayo, quien manifestó que las sesiones se distribuyeron en 4 jornadas. El jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala, hizo una sustentación sobre cada uno de los proyectos y los diputados en una reunión con el gobernador. Estamos interesados en estos proyectos de ordenanza. Ya hemos avanzado los estudios que tenemos que realizar, afirmó. He de señalar que entre los proyectos de ordenanza que facultan al gobernador están, entre otros, la conformación y organización del Fondo de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca. De igual manera, la institucionalización de los Juegos Deportivos y Recreativos Comunales de Cundinamarca y el Día del Pensionado del Departamento. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Jenny Patricia, Víctor Manuel, a ustedes y a todos los oyentes que en este momento están escuchando Recorriendo Cundinamarca desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá, les informamos. ¡Alegría Estéreo! La Gerencia de Salud llevó a cabo una brigada de salud en el sector de Tolima. Dicha brigada se realizó con el fin de que los habitantes del sector pudieran asistir a vacunar a sus niños, recibieran consulta externa y además charlas con los profesionales de la salud. Evento muy importante realizado por la Gerencia de Salud del municipio. Siguiendo con noticias de salud, para hoy viernes 24 de agosto de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde, la Gerencia de Salud y la UMATA realizará la jornada de vacunación antirrábica y de desparasitación para caninos y felinos mayores de 3 meses de edad. Esta jornada se llevará a cabo en el parque principal. Esperamos contar con toda la asistencia de sus mascotas. Es un servicio totalmente gratuito ofrecido por la administración del municipio de Tocancipá. En otras noticias, el Ministerio de Cultura diseñó un concurso a nivel nacional donde participaron niños pertenecientes a los coros infantiles y juveniles entre las edades de 10 y 16 años. Se presentaron 396 niños de todo el país y 100 fueron seleccionados por 3 jurados muy importantes del ámbito musical como la maestra Teresa Guillén, el maestro Alejandro Zuleta y la maestra Lucía Arciniegas. El municipio de Tocancipá comunica orgullosamente la participación de 4 niños niñas pertenecientes al coro infantil y juvenil del municipio. Diana Gil, Daniela Ávila, Ingrid Lamprea y Valentina Hernández son quienes en el mes de noviembre disfrutarán de la residencia coral patrocinada por el Ministerio de Cultura, en donde estarán con una formación musical especializada en técnica vocal, expresión corporal y manejo escénico. Finalmente, para el 25 de noviembre darán un concierto en la ciudad de Bogotá. Es noticia también en Tocancipá que la gerencia de gobierno selló gracias a la denuncia de la comunidad del sector que alertaron del funcionamiento de un centro clandestino de lenocinio que funcionaba de manera ilegal. El Ejército Nacional, la Policía de Tocancipá y la SIJÍN hicieron los operativos pertinentes del caso. El sitio era una habitación oculta tras la fachada de una cancha de tejo que funcionaba en condiciones sanitarias deplorables. Además de este sellamiento, las autoridades verificaron la autenticidad de los licores expendidos en todos los bares y discotecas. También pidieron la documentación de los asistentes que se encontraban en estos establecimientos nocturnos y de los transeúntes que fueron sorprendidos a altas horas de la noche en vías públicas. En los deportes, del Instituto Municipal de Recreación y Deportes invita al Festival de Cometas de Tocancipá, que se realizará el domingo 26 de agosto en el Parque de los Patos a la 1:00 p.m. Pueden participar niños desde los 5 hasta los 17 años y adultos de los 18 años en adelante. En el festival se premiará la cometa que vuele más alto, la cometa ecológica, la más pequeña, la más grande y la más original. Todos los tocancipeños están cordialmente invitados, pues se entregarán fabulosos premios. Víctor Manuel, Jenny Patricia, esta es toda la información que tenemos desde el municipio de Tocancipá. Les informó Nancy Gómez de la emisora Alegría Estéreo. ¡Alegría Estéreo! Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. El domingo 19 de agosto, desde las 12 del mediodía y hasta las 5:30 de la tarde, se desarrolló en el municipio de Sopó el primer Festival de Cometas, con un total de 130 inscritos, más el acompañamiento de cada una de sus familias. Los participantes compitieron en las categorías de cometa más alta, cometa más grande, cometa familiar y cometa de mayor distancia. Los ganadores de este festival fueron los siguientes: cometa más alta, Ferney Gutiérrez, primer puesto, y Cristian Tunjano en el segundo lugar. Cometa de mayor distancia, Luis Fernando Oviedo, ganó el primer puesto y Edgar Salinas quedó segundo. Janet Cano, quien obtuvo el primer puesto con la cometa familiar, ya que 22 integrantes de la familia Cano participaron en este festival. Marcela Gómez y su familia quedaron en el segundo puesto en esta categoría. John Ramírez, primer puesto en cometa más grande. Los ganadores recibieron como premiación una bicicleta todoterreno, anchetas de frutas, memorias USBs, bonos para volar en parapente, almuerzos familiares, entre otros. Los premios fueron donados por varios comerciantes del municipio de Sopó. En el marco de este festival se llevó a cabo un espectacular show de cometas realizado por el Club Halcón, dentro del cual presentaron cometas gigantes y acrobáticas, entre otros. Destacada producción cultural de la Escuela Recrearte. El pasado lunes festivo 20 de agosto, la Escuela de Teatro de Recrearte fue elogiada con vehemencia en el cuarto Festival de Teatro en Funza, Cundinamarca, con las obras Un Cuento de Locos, del grupo infantil, y Por una Maldita Llamada. El pasado sábado 18 de agosto, el grupo de danzas de Briseño, que hace parte de los programas formativos de la Escuela Recrearte, participó de forma destacada en los actos culturales del aniversario de la inauguración de la estación de ferrocarril Eduardo Briseño. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Paipa, Boyacá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los días 17 y 18 de agosto se realizó en Paipa, Boyacá, el tercer Encuentro Nacional de Colegios Amigos del Turismo, donde Cundinamarca se destacó como uno de los departamentos con mayor participación en el programa, al tener 10 instituciones educativas involucradas. Así lo dio a conocer la secretaria de Educación del departamento, Piedad Caballero Prieto, quien explicó que Colegios Amigos del Turismo busca que las instituciones instituciones educativas participen mediante la realización de acciones sobre la actividad turística. La iniciativa es apoyada por la Organización Mundial del Turismo y propiciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo. Al encuentro asistieron más de 300 delegados de entidades educativas del país. Los 10 colegios cundinamarqueses participantes están ubicados en Pacho, Choachí, Zipaquirá, Girardot, Guatavita, Guasca, La Mesa, Sasaima, Tobia, Cucunubá, San Bernardo y Fusagasugá. Durante el evento se presentó la experiencia de la Institución Educativa Departamental Técnico Agrícola de Pacho, seleccionada por el Viceministerio de Turismo, destacada como una de las más comprometidas con el desarrollo del proyecto agroecoturístico de la provincia del Río Negro, en el cual los estudiantes, denominados guías o senderitos, prestan un servicio de información turística que además le genera ingresos. El proyecto fue presentado por el rector de la Institución Educativa Departamental, Roberto Lozano. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el director de la Corporación Autónoma Regional, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, y alcaldes del departamento se reunieron con el propósito de conciliar y encontrar una posible solución a la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR, las cuales deben ser operadas por los municipios y no por la CAR, según resolución de la Superintendencia de Servicios. Ante la norma, algunos municipios plantearon la posibilidad de que la CAR siga operando las plantas de tratamiento, para lo cual expusieron al mandatario departamental diversas razones, las principales, las de las relaciones con el tema presupuestal. En ese sentido, el gobernador de Cundinamarca señaló que se debe buscar un plan de acción de mediano plazo para no afectar de forma inmediata a los 21 municipios donde la CAR opera 23 PETAR. Asimismo, planteó la posibilidad de conformar una comisión para entablar diálogos con la Contraloría General de la República, la CGR y Superservicios para acordar una salida a operación de las PETAR. Buscamos con la Contraloría General de la República que el contrato sea extendido hasta finales del año 2012 para que los municipios puedan disponer de recursos en 2013, agregó el gobernador Cruz. Los alcaldes de Ubaté y Suesca harán parte de la comisión que se reunirá con representantes de la CAR y el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Jorge Cruz, reunión en la cual analizarán la posibilidad de aplazar la entrega de las PETAR a los 21 municipios que opera la corporación. Cabe recordar que la Contraloría General de la República, en informe de 2011, establece que las PETAR deben ser operadas por los municipios y no por la CAR, ya que podría considerarse un daño patrimonial. En Paipa, Boyacá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, considera que proyectos como Colegios Amigos del Turismo contribuyen al desarrollo del campo turístico en el país, al fortalecimiento y potenciación de esta cadena productiva. Destacó igualmente que el hecho de vincular a las instituciones educativas favorece la formación y el conocimiento de los estudiantes en esta área y de manera particular a que reconozcan y valoren sus territorios, su potencial productivo y lo lleve a fortalecer su identidad, sentido de pertenencia y arraigo, temas centrales en el plan de desarrollo del departamento Cundinamarca Calidad de Vida. Asimismo, Jairo Pinzón, asesor del Instituto de Cultura y Turismo del departamento de Cundinamarca, indicó que con estos municipios se inicia la asistencia técnica para la adecuación de los proyectos educativos institucionales sobre turismo y lúdica, con quienes pretenden crear las escuelas de formación turística y a su vez dotar de herramientas a los estudiantes para que al terminar su educación básica se puedan incorporar a la industria hotelera y gastronómica y que les sirva como orientación profesional para que continúen su universidad en carreras afines. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción. El próximo domingo 26 de agosto en Fusagasugá se realiza el Festival de Cometas. La jornada, organizada por el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá, INDERF, bajo la instrucción del alcalde local Carlos Daza Beltrán, pretende entregarles oportunidades de integración y esparcimiento a niños, jóvenes, padres de familia y toda la población en torno a eventos de características especiales como este. Los participantes recibirán sorpresas y premios según indicaron los organizadores. Se cumplirá a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Municipal y los asistentes podrán participar en diferentes categorías: la cometa más pequeña que vuele, la más grande que vuele, la más original que vuele y la que más alto vuele. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, presentaron a alcaldes, diputados, concejales y representantes del sector de la construcción el proceso de subasta para la construcción de viviendas gratuitas para los cundinamarqueses. El gobernador Cruz, con el respaldo del gobierno nacional, trabaja en proyectos para entregar viviendas gratis a las familias pobres, desplazadas y o afectadas por la ola invernal en el departamento. En ese sentido, el ministro Vargas Lleras dijo que los 3.500 cupos asignados al departamento se traducen en que más de 3.000 hogares vulnerables podrían tener pronto una casa digna, propia y segura, pero aspiramos a llegar a los 4.000, cuya inversión será de 160.000 millones de pesos que generarían 16.000 empleos directos e indirectos. Por su parte, el gobernador Álvaro Cruz manifestó que se avanza en un proceso de estudios rigurosos para que más municipios cundinamarqueses, además de Girardot, Ricaurte, Simijaca, Fusagasugá, Pacho, Chía y El Colegio, hagan parte del paquete de viviendas prioritarias. Las autoridades municipales postularon 47 lotes públicos, de los cuales después de las correspondientes visitas se le dio el visto bueno a 13 de ellos. Findeter avanza en el proceso de estudio de otros 21 lotes ubicados en Ubaté, Mosquera, Villeta, Guachetá, Chipaque, Une y San Juan de Río Seco, entre otros, y en los cuales podrían construirse 1.270 viviendas más. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Nos encontramos en el despacho del señor alcalde, el doctor Camilo Pardo, del municipio de Chipaque. Doctor Camilo Pardo, un saludo muy cordial y especial de la red de radios comunitarias de Cundinamarca. Muy buenas, saludarlo a usted y a toda la audiencia que nos escucha en tan importante red radial. Alcalde Camilo, ¿hay alguna molestia en conformidad de los agricultores del sector Cerezos, Flores, Idaza y las veredas Belén, Sabanilla, Pueblo Nuevo, San Roque, Cruz Verde y Ubaque? Porque manifiestan que hay una motoniveladora y hay un cilindro que está haciendo la adecuación de tapias hacia el sector de Ubaque. Lleva 12 días, ha avanzado aproximadamente un kilómetro y que el paso se restringió a un solo carril. ¿Usted qué comentario puede hacer a esta inconformidad, a este malestar que hay en los agricultores? Sí, mire, primero que todo, uno se pone en condiciones tanto de los agricultores como de los contratistas. El tema de los agricultores, obviamente, han presentado, incluso existen hasta trancones ya sobre la vía, porque es que la vía es muy transitada. Pero los contratistas han tenido un problema muy grande, que ha sido la ola invernal. Desafortunadamente, a veces uno critica mucho al tema de la maquinaria, pero cuando tenemos ola invernal es mejor que las máquinas no se muevan tanto, porque a veces es más dañoso mover la tierra en invierno que dejarla así. Entonces, primero que todo, quiero decirles a la comunidad que los contratistas tienen la mayor voluntad de avanzar con los trabajos, se va a hacer un mantenimiento total de la vía, pero que los entendamos también. Hay unos pasos que hemos aplicado más de 5.000 metros cúbicos de reseo y la tierra se sigue hundiendo. Entonces, ayer precisamente enviamos una maquinaria del municipio para que no aplicáramos más reseo, sino aplicáramos piedra, de tal manera que de pronto podamos filtrar algunos pasos y cuando ya busquemos la estabilidad de la vía, ahí sí podamos aplicar reseo ya como subbase y poder de pronto remediar un poco algunos pasos, sobre todo de la vía que usted dice, bajando del Alto de Tapias hacia abajo. Esperamos primero que cambie el clima, que nos ayude pronto el clima un poquito, y a la comunidad, como alcalde de Chipaque, ¿qué les puedo asegurar? que si el clima nos cambia un poquito, podremos avanzar 1 o 2 kilómetros por día. Entonces, eso sí les puedo prometer hoy, acá como alcalde de Chipaque, a toda la comunidad de esas veredas, que incluso yo sé que lo necesita, incluso les pido excusas porque sé que ha sido afectada, incluso creo que un camión el que día casi se voltea allí en el sector. Entonces, yo los entiendo a los campesinos, de verdad que yo soy campesino y me pongo en los pies de ellos, que es muy difícil, pero también entiendo a los contratistas. Entonces, yo pido que de pronto también tengamos un poquito de calma y ojalá que mi Dios nos mande un muy buen clima estas semanas que viene para poderles darle cumplimiento al 100% el mantenimiento de la vía y así estar un poco más tranquilos. Obviamente, cuando hagamos mantenimiento de vía tendremos restricciones en el paso, porque hay pasos por la vía Chipaque-Ubaque que no admiten sino el acceso de un solo vehículo y sobre todo una motoniveladora, que ustedes saben la dimensión de que tiene este tipo de vehículos, pues nos está taponando toda la vía. Y estamos trabajando incluso con doble troques para poder agilizar un poco el trabajo. Entonces, en ese tema también les pido un poco de paciencia a la comunidad, que nos tengan un poquito de paciencia para que podamos avanzar en nuestros trabajos. Y lo mejor es que todos nos pongamos a rezar para que este clima cambie, ese clima mejore y podamos hacer el mantenimiento 100% de la vía. Alcalde Camilo, hace usted una observación que debemos de pronto nosotros, los agricultores, campesinos, propietarios de terrenos aledaños a esta importante vía, tener muy en cuenta. El mantenimiento que se ha ordenado, porque es una vía departamental, bien lo manifiesta el señor alcalde de Chipaque, implica que las motoniveladoras retomen toda una serie de calzada que normalmente tiene que ser de aproximadamente unos 5 o 6 metros. ¿Qué recomendaciones da usted para que tengamos en cuenta que si hay cercas que se van a deteriorar o algo, obedece a que hemos hecho mal uso de ese espacio de protección vial? Mire, ese tema es un tema complejo. Yo entiendo la comunidad un poco, porque a veces la motoniveladora orilla lo que ordena la ley y se afectan algunas cercas. Y la comunidad se viene contra los alcaldes, tanto de Ubaque o Chipaque. Pero es importante que primero, la norma es clara. Primero, el eje vía se tiene que mantener. Segundo, por ejemplo, en la vía Chipaque-Ubaque hay sectores que ya fueron pavimentados hace años y hay cunetas. Y la gente ha traído las cercas encima de la cuneta. Nosotros tenemos que respetar el metraje de ley después de la cuneta. Entonces ahí vamos a tener un poco inconvenientes con la comunidad. Yo sé que incluso para la pavimentación Chipaque-Ubaque, para los 10 mil millones de pesos que ya el gobernador asignó para las dos vigencias fiscales que vienen, nosotros los alcaldes tenemos que comprometernos en recuperar el derecho a vía, porque como usted sabe, una vía pavimentada necesita cumplir con unos mínimos de ley, ¿sí? Entonces, este proceso que se nos viene, claro, una pavimentación de esa vía es maravillosa, pero nosotros tampoco podemos creer de que podemos pavimentar y no tenemos que poner de nuestra parte. Para eso yo les digo a los propietarios de los predios que nos colaboren a nosotros los alcaldes para que esas cercas de aquí en adelante respeten los derechos a vía. Incluso pensamos hacer una socialización en el Alto Tapias para enseñarles o decirles qué es un derecho a vía a los campesinos y cuánto metraje hay en un derecho a vía. ¿Con quiénes? Con personales expertos como los secretarios de planeación de los municipios e ingenieros de INVÍAS, ¿sí? Entonces, estaremos, yo creo que hacia principios del otro año, cuando se empiecen a dejar ya los recursos, haciendo unas socializaciones con la comunidad para que la comunidad también pueda expresarnos de manera respetuosa, por lo menos, eso sí lo pido, expresarnos sus inquietudes y así poder llegar a un buen término. Pero lo importante es que la vía va a ser pavimentada con 10 mil millones y ojalá podamos los alcaldes gestionar un tanto más, a ver si algún día podemos tener el 100% de la pavimentación de la vía, que tiene un costo aproximadamente de 24 mil millones de pesos. Vamos por mitad, pero eso no quiere decir que no podamos terminarla, y eso sería un eje importantísimo para sacar los productos. Incluso sería la vía alterna más importante que tendrían los municipios de Ubaque, Choachí y Fomeque para salir a Bogotá. Cuando se presenta una falla tiende a repetirse, y gracias a Dios por la vía Chipaque-Ubaque tenemos dos fallas que son evidentemente controlables, que son, ni siquiera son de movimiento roca sino de manejo de aguas, ¿sí? Entonces nosotros con la comunidad tenemos que aprender a manejar también las aguas, porque es que acá en Chipaque y en el oriente de Cundinamarca tenemos un problema. Cuando estamos en verano abrimos todas las zanjas posibles para poder llevar agua a nuestros productos, pero cuando llega el invierno se nos olvida cerrarlas. y esas zanjas mal que bien siempre terminan en las vías nacionales o en las vías terciarias, y esas aguas son las que nos afectan las vías. Entonces, el primer llamado a la comunidad es que seamos razonables con el manejo de vía, es decir, que no cerquemos sobre las cunetas, sino que dejemos lo que reglamenta la ley. El segundo llamado a la comunidad es que hagamos un uso adecuado de las aguas. Cuando estemos en verano y si abrimos zanjas, si abrimos en invierno, podamos cerrarlas y que las aguas vayan por sus cauces naturales, es decir, ríos, etcétera, pero que sean cauces naturales y que no las aguas se desvíen y lleguen a las vías principales, porque eso es lo que nos afecta. Y tercero, respetemos las cunetas. Cuando nosotros tengamos conciencia ciudadana en respetar las cunetas, las vías tendrán más mantenimiento y las vías durarán más. Entonces el llamado a la comunidad es que entre todos, yo les he dicho a todo Chipaque, estos 4 años vamos a trabajar entre todos. Estos 4 años hemos demostrado que sí podemos sacar más de 400, 500 personas a hacer un mantenimiento de vía. Estos 4 años la rocería y el mantenimiento de alcantarillas va a ser 100% a nombre de la comunidad. Y estos 4 años vamos a demostrarle no solo a Cundinamarca, sino a todo el país, que en el oriente de Cundinamarca también podemos ser organizados y tener nuestras vías terciarias con la comunidad y con las juntas de acción comunal. Alcalde Camilo, en el anterior gobierno departamental se había prometido pavimentar la vía Chipaque-Ahuaque por el doctor Andrés González. Posteriormente salió una teoría de que venía una perimetral al oriente y que esa perimetral daba lugar a la sustitución de las inversiones. En lunes reciente pasado, en el INCO se reunieron todos los mandatarios del oriente de Cundinamarca y volvieron a la perimetral del oriente de Cundinamarca. ¿No será un espejismo este de la perimetral de pavimento y un burlesco para nosotros los campesinos? A ver, le digo, ese es un tema que se me sale un poquito de las manos porque ya no es de mi competencia, pero yo les transmito a la comunidad lo que nos manifestó el director del INVÍAS, el doctor Rosado, y el director de la ANI, el doctor Andrade. La perimetral del oriente, hasta donde yo tengo entendido, es un hecho. Ya se contrató la administración anterior de la gobernación de Andrés González, contrató los estudios y diseños, unos borradores, y según lo que nos expresa el director de la ANI, el proceso de licitatorio sale el 1 de diciembre del año 2012. Pues muchas expectativas, ¿no? Lo primero es que es una vía concesionada, ¿no? Ustedes saben que las vías concesionarias son aquellas que se entregan a particulares y se montan algunos peajes para tener alguna como reinversión de la inversión hecha por el Estado. Pues sinceramente, ojalá que se dé la vía, es una vía muy importante para el oriente de Cundinamarca y para todo el país, como la doble calzada Bogotá-Villavicencio, que de pronto ya la vemos más tangible, ¿no? Estamos esperando, los recursos parece que están para comprar predios, para iniciar la vía, pero es una vía que antes de 4 años no la vamos a ver. Nosotros tenemos que ser muy sinceros con la comunidad, y sobre todo yo he sido muy sincero con la comunidad. Más o menos lo que nos manifestaban en la ANI es que se demoran 1 año comprando predios, ¿sí? Y 3 o 4 años en ejecución de la vía. Entonces, usted sabe que eso tiene su proceso. Esperemos que se dé, ¿no? Pero lo que es importante decirle a la comunidad que son vías concesionadas como la vía Bogotá-Villavicencio y que obviamente, me imagino, no estoy seguro, pero se instalarán los peajes que haya lugar, ¿no? RECO, Red de Radios Comunitarias de Cundinamarca. Belén al aire, programa de radio comunitaria de Chingaza Estéreo. Muy gratos de estar en el Palacio Municipal de este hermoso municipio Chipaque, al oriente de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El alcalde Diego Escobar Guinea dispuso toda la organización para desarrollar la tarea impulsada por el Gobierno Nacional, bajo el interés de promover actividades deportivas y académicas, así como lúdicas, dentro de los niños y jóvenes del país. El cierre de inscripción en la ciudad se tiene previsto para hoy viernes 24 de agosto. Para ello, el despacho llamó la atención de las directivas de centros de formación con el fin de que completen los procesos de registro dentro de los términos previstos para este caso. El programa es dirigido a niños y jóvenes escolarizados y no escolarizados, al igual que población vulnerable con edades entre los 7 y los 18 años, quienes recibirán incentivos especiales para sus centros de formación. Las inscripciones podrán adelantarse a más tardar hoy viernes 24 de agosto a través de la página o sitio web www.superate.gob.co, donde se podrán adelantar los respectivos procesos y vinculaciones, teniendo en cuenta que la meta es alcanzar como mínimo los 500 participantes. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero, desarrolló una jornada de seguimiento a procesos de evaluación en salud con la asistencia de alcaldes, secretarios de salud, representantes legales de EPS, personeros municipales, gerentes de empresas sociales del Estado, representantes locales y firmas auditoras del régimen subsidiado, entre otras. La jornada logró socializar los resultados de la aplicación del Decreto 1080 de 2012 e hizo una juiciosa evaluación y análisis a temas como flujo de recursos, liquidación de contratos de aseguramiento, hallazgos en cruces de bases de datos, mejoramiento de estándares de calidad en el aseguramiento y prestación de los servicios de salud y atención a poblaciones especiales. El evento será coordinado por el secretario de Salud, Germán Augusto Guerrero, y la directora de aseguramiento de Cundinamarca, Lilia María Calderón Castro. Reco Noticias. En Madrid, sala de redacción. En la constante búsqueda por mejorar y fortalecer la cultura en el municipio, el alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social y la Casa de la Cultura y Turismo, gestionó una capacitación en Ley 1493 de 2011, dirigida por el Ministerio de Cultura y cuyo propósito era conocer las medidas de formalización del sector de el espectáculo público de las artes escénicas. La charla tuvo lugar en las instalaciones del Salón del Alcalde, contando con la presencia de los demás municipios de la Sabana de Occidente. La capacitación estuvo a cargo del doctor Gabriel Arjona, asesor de la Dirección de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, quien presentó los beneficios de esta ley frente a las artes escénicas definidas como representaciones en vivo de música, danza, teatro, magia, circo sin animales y prácticas como cuentería y títeres. Inicialmente, estos espectáculos se verán beneficiados con reducción de carga tributaria, menos requisitos para la realización del evento y, por otro lado, se fortalecerán las competencias de vigilancia, inspección y control del Estado frente a las sociedades de derecho de autor. En cuanto a los municipios, les permitirá un fortalecimiento en infraestructura para las presentaciones de artes escénicas, pues al convocar y autorizar eventos con boletería que supere las 3 unidades de valor tributario, que para este año es de 78.000 pesos, la plata recaudada por el Ministerio de Cultura le será reembolsada en un 100% para invertir en este tema. Y esta es la información con Eduardo Salazar desde Ciberestéreo en La Palma, Cundinamarca. Ciberestéreo, inmensamente grande, nacida para servir. Adelante, palmero, adelante, nada te hará claudicar. Muy buenos días desde La Palma, Cundinamarca, la emisora Ciber 107.1. Les saluda Eduardo Salazar. A don Darío Sabogal, Lucy Amparo, Patricia, Víctor Manuel y a todos los amigos y colegas de la radio comunitaria de la Red Record de Cundinamarca. A continuación presentamos el informe de los acontecimientos de la semana anterior en La Palma, Cundinamarca, con motivo de la gran celebración de la bajada de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, donde cantidades, miles de personas se hicieron presentes, ya que esta es una fiesta en grande, una celebración de cada 7 años, donde viene gente de todas partes del mundo. María, Madre Nuestra, Virgen de la Asunción de la Palma, tu pueblo te canta con amor. Se dio inicio con mucha alegría y fervor en honor a Nuestra Señora de la Asunción de la Palma. El día 11 de agosto se llevó a cabo la solemne bajada de la imagen del camerín entre aplausos y llantos de los devotos, ya que a ella se le atribuyen muchos milagros. Se realizó una procesión y en la noche juegos pirotécnicos y serenata en honor a Nuestra Señora de la Asunción de la Palma. Durante la semana se peregrinó con la imagen a las veredas Castillo, Portachuelo, Taucurí, Cerro 26, Murca, Inche, La Hermosa, punto de encuentro con la colonia Palmera, proveniente de la ciudad de Bogotá. Reencuentro muy efusivo y al regreso a La Palma en las horas de la noche se adornó las calles del pueblo con lindos faroles al paso de la procesión. A nivel urbano visitó los barrios y las instituciones educativas. Día domingo 19 de agosto, al mediodía, celebración campal de la Eucaristía con la participación de sacerdotes y seminaristas del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de La Dorada Guaduas y regreso de la imagen al camino, donde permanecerá durante 7 años. Y así se cerraron con broche de oro las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción en La Palma, Cundinamarca. Y al finalizar estas fiestas patronales, nos encontramos con el padre Octavio Ramírez, quien saluda y da unos agradecimientos muy especiales a toda la comunidad que participó en esta actividad en nuestro municipio de La Palma. Terminadas estas fiestas de la bajada de la Virgen de las Asunciones en La Palma, creo que el balance es muy positivo. Primero, pues en sentido espiritual, ¿no? Es una devoción a la Santísima Virgen María que se incrementa cada vez más, cada 7 años. No solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Es un fenómeno pues que cada vez crece más y más, y sobre todo esa tradición que se va alimentando en los niños que van creciendo, en ese afecto desmedido y ese amor a la Madre de Dios. Esa es la principal ganancia en este balance. Y obviamente saludar a todos los peregrinos, especialmente a la colonia, a los palmeros, porque se les vio muy activos, muy presentes, a las autoridades aquí en el pueblo, la policía muy atenta, la alcaldía pues nos colaboró con el acto cultural durante todos los días de la semana, organizando muchos eventos aquí, a la empresa privada, a los que personas particulares que me regalaron la pólvora para esa noche tan espectacular del sábado en la noche, la última noche, la víspera de la subida de la Virgen. Y en fin, eso es un agradecimiento infinito, todo para la gloria de Dios y para que esa fe de los palmeros, esa fe universal de todos los que tienen a María como la Madre de Dios, crezca y crezca, y esa Virgen María sigue intercediendo por todos nosotros. Este fue el informe de Ciber Estéreo 107.1 desde La Palma, Cundinamarca, para los oyentes de la Red Récord. ¡Feliz día! Ciber Estéreo, inmensamente grande, nacida para servir. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. A todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. Proyecto de ley tiene un espíritu de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país, y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad, para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad total de expresión. El senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villeta, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el 37º Festival de Bandas Musicales Municipales de Villeta seleccionó a las integraciones musicales de Cundinamarca que representarán al departamento en las categorías infantil, mayores, tradicional, folclórica, juvenil y especial. De igual forma, fueron seleccionados el mejor director e instrumentista. Durante el certamen participaron las agrupaciones musicales que representarán al departamento en los encuentros nacionales. La sección A congregó a 38 bandas musicales, la sección B estuvo compuesta por 22 bandas y la sección C fue conformada por 31 agrupaciones. Las bandas ganadoras fueron la banda infantil de La Peña, la banda juvenil de Subachoque, la banda musical municipal de Huasca, la banda musical municipal de Zipaquirá, la banda musical municipal de Cajicá, la banda musical juvenil de La Calera, la banda musical municipal de Chía, la banda musical municipal de Tocancipá y la banda municipal de Gutiérrez fueron seleccionadas como las mejores agrupaciones musicales del departamento. Por eso, lo representarán en los encuentros nacionales. De igual forma, recibieron un importante reconocimiento el maestro Harold Giovanni Abril Vargas, director de la banda musical municipal de Sopó, quien fue elegido como mejor director, y Edison Dubiel Nieto Hernández, clarinetista de la banda musical municipal de Gutiérrez, seleccionado como el mejor director instrumentista. RECO Noticias. En Chía, sala de redacción. Como es tradición en el ámbito cultural del municipio de Chía, cada año la Dirección de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, realiza el Festival de Danza Tradicional Diosa Luna, en esta oportunidad en su versión número 18. Este importante evento cultural contará con la participación de reconocidas agrupaciones a nivel nacional de los departamentos de Nariño, Putumayo, Antioquia, Boyacá, Atlántico, Cundinamarca, entre otros, además de los grupos y corporaciones dancísticas de Chía. En el marco del desarrollo del Festival de Danza Folclórica Diosa Luna, se realizará por primera vez el Encuentro Internacional de Danza por Pareja, donde tendremos la gran participación de las delegaciones de países invitados como Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros. 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre se vestirá de colorido y danza nuestro Parque Santander de Chía con la versión del 18º Festival de Danza Folclórica Diosa Luna. La Administración Municipal de Chía, en cabeza del alcalde Guillermo Varela Romero, extiende la cordial invitación a la comunidad de Chía y municipio de Sabana Centro para que asistan y disfruten de 3 días con lo mejor de la danza nacional e internacional, festival reconocido nacionalmente. Los esperamos para vivir juntos este magno acontecimiento, conociendo nuestra danza y nuestro folclore. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El alcalde Jorge Enrique Machuca López y el director de Cundeportes, Raúl Agudelo, realizarán este fin de semana el tradicional ciclopaseo en su quinta versión, el cual reúne a un centenar de deportistas por las principales calles de la ciudad. En esta ocasión terminará en Villa del Sol, el mayor centro deportivo del municipio. Asimismo, se realizará en el mismo lugar el Festival de Cometas, en el cual participarán expertos en el tema, quienes estarán permanentemente pendientes para dar las instrucciones a los niños que participen en el evento. vamos a entregar 700 cometas a los primeros niños que lleguen al centro deportivo con el fin de que se unan a este importante festival que hemos preparado tanto para niños como para adultos, dijo el alcalde de la ciudad. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico realizará simultáneamente en la misma Villa Deportiva el Día del Campesino, el cual contará con eventos artísticos, platos típicos y música para el deleite de los agricultores de la región. Queremos festejar y reconocer el arduo trabajo que realizan nuestros campesinos de la sabana del país. Por eso hemos querido, con la administración, dedicar este día para brindarles un merecido reconocimiento a su trabajo en el campo, explicó la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su titular encargada, Olga Alemán. Finaliza la presente emisión. No olviden, mañana estaremos con el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del departamento. A todos, un muy feliz día. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.